Señor, gracias por este nuevo día, gracias por todas las actividades de hoy. Te pido que sean para tu gloria. Ayúdanos también a ser de ánimo unas a otras. Te pido por las que están enfermas, que seas tú dando tu consuelo. También por las que no pueden venir por diferentes razones, que se sientan animadas, que no permitan que pase mucho tiempo sin meterse en tu palabra. Gracias, Señor, porque nos hablas de todo lo que nos aqueja, de los diferentes retos de la vida y nos enseñas cómo manejarlos. Y aún estos procesos nos acercan más al Señor Jesús. En nombre de Cristo, amén. Amén. Vamos a la página 15. Y hoy, como les decía antes, es como el repaso de lo que hemos estado viendo. Algunas preguntas son muy parecidas a lo que ya vimos, otras son algo un poco diferente, pero de todas maneras quería que las viéramos como en son de repaso. El tema que nos sigue la siguiente semana es muy interesante. Creo que es algo que tiene que ver con cada una de nosotras. Entonces vamos a terminar esta semana hoy de como introducción a este tema del avivamiento y al tema en realidad de acercarnos más al Señor, ¿sí? Entonces vamos a mirar estas preguntas en la página 15 y la que quiera contestarlas bien, vamos como a ir corriendo en las primeras que las vimos bastante detalladamente antes y después nos vamos a quedar un poquito más en las que siguen más adelante. Entonces la primera dice, ¿por qué decidiste participar en este estudio sobre la búsqueda de Dios y el avivamiento personal? Una que nos comparta lo que escribió. ¿Felisa? Porque quiero conocer más de mi amado Salvador para poder tener una comunión más íntima con el Señor. Porque quiero aprender más de la vida de Dios en mi vida y porque amo a mi Señor. Muy chévere, muy bien. Y la número dos dice, antes de iniciar esta guía de estudio, ¿qué creías que era un avivamiento? ¿Ha cambiado tu forma de ver lo que es avivamiento? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Porque la verdad es que la palabra se ha tergiversado bastante. Sí, era mal interpretado. Yo pensaba que avivamiento eran esas grandes campañas donde se conquistaba, donde se compartía la obra de Dios. Sí. Pero verdad fue todo es un descubrimiento grande. Mire, después de esta fuera. Sí. Sí, en parte yo creo que es por la manera en que se utiliza la palabra, pero también en parte es porque no conocemos ese concepto, no se habla mucho el verdadero significado, ¿no? Yo la verdad no conocía, yo siempre quise saber qué era, porque estuve buscando que no se ajá. ¿Alguien más? Yo la relacionaba con lo de la iglesia, eso había habido a mí. Sí, yo creo también. Que para todas. Sí. Yo soy el orden, sí. Sí. Yo también. Emociones, hablando, gritando, tirando gente, y eso es avivamiento. Muy bien. Y casi que muy pegado a las emociones, ¿verdad? Sí, sí. Absolutamente. Entonces, el número 3 dice, si leíste los pasajes de la sección profundiza en la palabra, ¿cuáles partes te alentaron? ¿Cuáles preguntas, si las hubo, te sugirieron? ¿Se acuerdan de la primera parte que vimos? Entonces, ¿qué les impactó de esos pasajes? Eso me impactó, me tomó y tomé ese versículo y lo estuve analizando, buscando, porque hasta que entendí que verdaderamente tengo la salvación de manera. En ese momento me sorprendió. Bueno, Marta, ¿puedes decir más duro lo que dijiste antes? ¿Qué has escuchado? Ah, que Dios es muy paciente. Yo diría que mucho. Muy paciente. Impactó esa dieta por la invitación a buscarlo. Sí. Porque, pues, yo pensaba que ya había conocido a Cristo, uno tratar de seguir bien y por el camino y todo, pero que me volviera a invitar, Dios, es por algo. No puedo dejar de hacerlo. Sí. ¿Y cuántas veces tenemos la impresión sugerida o que se nos ocurra a nosotros de que el Antiguo Testamento es un Dios casi que vengativo, ¿no? Sí, y duro. Y resulta que no. Cuando nos metemos a estudiar la palabra nos damos cuenta que es exactamente lo que decía Marta, paciente y misericordioso, pero de una manera increíble. Y que no, y encima de eso nos invita. O sea, él no dice, uy, venga, les muestro el diagnóstico de su corazón, ustedes son horribles. No, o sea, no solamente muestra que el problema de pecado es algo real, pero también nos invita. Si le guía, Marilena, dice que me cuando nos invita, y eso a mí me ha impactado, sí. He trabajado desde que oran también, a un verdadero arrepentimiento. Y hay un cierto miedo, creo que en nosotras, de verdad enfrentar esa parte del arrepentimiento y de confesión totalmente honesta de pecado. O sea, por eso muchas veces no nos vamos de lo general a lo específico, porque creo que le tenemos miedo a ser tan vulnerables y a ver lo que tal vez nos asusta ver. Y esa es parte clave de este acercarnos al Señor. Pero muchas veces, o sea, permitimos que la vida nos distraiga de pasar, porque eso demanda de tiempo. O sea, esto del arrepentimiento y de la confesión de pecado demanda de que yo me siente a pensar, a meditar. El anterior a eso, eso sí es. Sí. Sí, es hacer, y eso toma tiempo. Y tiene uno que sentarse y no solamente pensar. Al mirar esos puntos que nos muestra ella, sino también permitir que el Señor nos muestre, y para eso tiene que haber un tiempo de meditación, como de permitirle que Él nos hable. Y eso es muy riesgoso, pero es muy necesario para poder experimentar que nos quite ese costalado de cosas que cargamos, ¿no? O sea, es muy bueno, pero si es un poquito tedioso, y tenemos que darle el tiempo necesario al proceso, ¿sí? Bueno. María Elena, yo creo que cada versículo sí. Lo tengo y las preguntas pues, me parecen maravillosas. Genial. Eso me ha parecido muy extraordinario. Y creo que eso es muy bueno en lo posible repasarlo y como que rumiarlo. Porque hay mucho, mucho que masticar en toda esta lección. Parece sencilla, pero es un examen. Y creo que es un examen que debíamos hacernos periódicamente, porque perdemos la perspectiva de cómo está el corazón. Sobre todo, vamos a ver, bueno, la manera de examen que tuvimos la semana pasada, el día 5, eso creo que es algo interesante para hacer a lo largo del estudio, o sea, como que volver a ver cómo vamos, porque la idea es como que afilar las cuchillas para estarnos muy pendiente de estas cosas en el corazón. Vamos a ver algo parecido en la siguiente semana de trabajo con el orgullo. También es algo que tenemos que tener muy pendiente y muy como que en el, así como en una estufa con los ¿cómo se llama eso? Y tenerlo bien adelante, para estar muy conscientes de lo que está pasando en el corazón. Miremos la pregunta 4. Dice, ¿qué aprendiste de la historia de fe acerca del hombre autosuficiente? ¿De qué cosas tiendes a sujetarte en busca de seguridad, aun cuando sean muy fáciles de perder? Esta pregunta es clave, porque eso muestra en quién o dónde estoy buscando mi satisfacción. Mi satisfacción tiene que ser en el Señor, y eso ya lo sabemos acá. Pero en la vida diaria, si podemos contestar esta pregunta honestamente, vamos a identificar en dónde estoy poniendo mi confianza, o sea, en dónde estoy buscando satisfacer mis necesidades. Y ese es el paso primero para identificar ídolos y para poder encontrar dónde estoy esclavizada. Las que estoy haciendo sea libre, recuerdan los cuadritos que hicimos en el proceso de ser libres, y ese es el primero, tenemos que identificar, y esta pregunta es excelente. Si la podemos contestar, ya estamos en el primer paso para poder identificar, para luego sí poder arrepentirnos, confesar el pecado y lidiar con lo que nos está quejando, ¿sí? Entonces, una valiente que nos nos conteste esa pregunta 4, perdón. A mí me impactó muchísimo, perdón, la palabra barbecho, definitivamente. Y creo que yo la relacioné con esto, porque puede estar uno llevando una vida, entre comillas, de espiritualidad y no darse cuenta de que está esa tierra árida y apoyándose en otras cosas que no, es, no son del Señor, ni en el Señor, pues. ¿No? ¿Y nos gusta ser autosuficientes? Claro. Ahí terminamos. A todas, ¿verdad? No necesitamos. Y eso ya es, ya muestra, porque nos anima. Y la verdad es que todo nuestro entorno que todo lo gira hacia allá. O sea, todo es... se echa para adelante, sea autosuficiente, y eso no funciona en nuestra relación con el Señor. Yo tengo que ser dependiente, tengo que estar totalmente ligada a Él, y eso es muy difícil, porque todo en nosotros revira a someternos al Señor, a depender de Él, y a buscar que mi seguridad esté anclada en Él, y no en mi habilidad, mi conocimiento, mis logros, qué sé yo, ¿sí? Y... alguna que me cuente qué cosas, a qué cosas tiende a sujetarse en busca de seguridad. Al trabajo. Al trabajo, bueno. Aceptación de las demás personas. Claro, el trabajo me da mi comida, me da todo lo demás. Si yo digo, bueno, si yo trabajo duro, listo, calisto, estoy bien. Y Marta dice, a la aceptación de otras personas. Creo que todas luchamos con eso también. Uy, sí. Si no sentimos la aprobación, nos derrumba. Sí. Y más si no son creyentes. Ay, sí. En cualquier círculo queremos sentir la aprobación, la aceptación, y nos cuesta el hecho de ser rechazadas o de ser criticadas o sentirnos que no llegamos al margen de lo que la persona está aceptado, ¿no? Al estándar. El estándar. Que si es un estándar puesto por el mundo, es imposible. Eso no llega a un... Y el estándar no se debería ser el de Dios, que también es imposible por nosotras mismas, pero con Él es exactamente lo que Él diseñó para mí. Otra. ¿A qué otras cosas tienden a sujetarse? Al esposo, a los hijos, los que tienen hijos, creo que es muy fácil también uno buscar seguridad en esa relación, a la familia, ¿no? En general, sean padres, sean hermanos, sea la persona más allegada, tiende uno a buscar esa seguridad en la persona. ¿Qué más? También la sujeción a las autoridades. Generalmente decimos, no, no es para mí, todos tenemos autoridades bajo las cuales están. Yo recordaba que yo fui disciplinada por pasarme en un lugar donde no había cebra ni había puente, y eso me sirvió. Yo ya me acuerdo que es uno, y Dios sí me está viendo, y yo decía, pero nadie me va a ver, porque sí me vieron y me gustaron. ¿Y por qué es tan peligroso que nos aferremos a estas cosas o personas? La idolatría. La idolatría, ¿y qué más? Perdemos la perspectiva. Perdemos la perspectiva, ¿qué más? ¿Alguna de esas cosas es garantizado que va a estar siempre ahí? Ah, no, además eso causa se defrauda a uno. Si miramos cada una de las cosas que hemos mencionado, todas las puedo perder, todas. La aprobación de los demás, el dinero, todo lo material, todas las relaciones con otras personas, no es garantizado. Ya la muerte es algo que nos va a llegar a todas, o la distancia geográfica, o sea, pueden pasar muchas cosas que si mi confianza está puesta en esa persona o en esa cosa o en esa situación y me la quitan, ¿cómo voy a quedar? Mal, fuera de que el Señor pide que Él debe ser el primero en mi vida. Y es porque Él si no cambia, Él fiel. Siempre va a estar ahí. Él sí es fiel. Con Él yo sé, o sea, por sus atributos y por la manera en que Él se ha mostrado fiel cada vez, que lo que Él dice lo va a hacer. ¿Alguien puede garantizarme eso a mí? Por más bien intencionado que sea. No. Yo puedo tener las mejores intenciones. Decirle a alguien, yo voy a estar ahí contigo el resto de tu vida. ¿Yo puedo garantizar eso? No. Entonces, es, no solamente es una idolatría, es una necedad poner mi seguridad en algo que no sea el Señor. Y lo sabemos acá, pero es algo que tenemos que poner en práctica. Y practicarlo hasta que ya se vuelve una parte de mí. Y ya cuando me desvío, lo identifico. ¿Sí? ¿Alguien tiene algo para agregar ahí? De no, seguimos a la pregunta 5. Dice, sí. Porque uno ha idolatrado algo que no está, que es primero, que puede desaparecer, y cuando desaparece queda como una plasta unida. El problema es que muchas veces no lo identificamos como idolatría porque sí es algo bueno. O sea, porque hay algunas cosas que son como una adicción, por ejemplo. Uno puede que esté metido en el cuento, pero sabe que está mal. Pero estas cosas que hemos mencionado en sí son cosas muy buenas. Pero tienen el puesto equivocado en nuestro orden de prioridades. ¿Sí? Entonces, en esta época en donde hay tantas opciones para elegir, ¿no? Entonces, a todo nivel, entonces nosotros tenemos la opción de elegir a Dios, a esto, a esta cosa, necesidades, lo que sea. Y Dios hemos perdido esa excelencia, esa posición, y lo hemos mezclado con todas esas alternativas. O sea, ya, no, Dios dice, sí, yo mejor voy para el paseo, lo que sea, ¿sí? Y encima de eso tenemos en nuestra cultura de este siglo en el que vivimos, que todas esas opciones son, pues tú escoges lo que tú quieras, y yo escojo lo que yo quiera, y todo está bien. Y no es así. Hay un orden establecido por Dios, y ese orden no puede cambiar. O sea, no es, bueno, como le parezca a Cecilita, como le parezca a Lucero. No, tiene que ser así o no funciona. Y vienen las consecuencias, ¿no? Y si lo que anhelamos en realidad está cercanas al Señor, Él no es una otra opción más o otra parte de nuestra vida. Él tiene que ser el centro de mi atención. Y eso demanda de mucho esfuerzo, porque mi mente es dispersa, mi corazón es engañoso, es supremamente rebelde. Entonces uno tiene que estar constante. O sea, esto es una manera de cambiar el chip, comenzar a pensar de una manera diferente y aprender a evaluar el corazón de uno a la luz de lo que dice el Señor en su palabra, ¿sí? Miremos ahí la pregunta 5, la página 16. Dice, el profeta Oseas fue enviado a la nación de Israel. Ellos se habían alejado de Dios y lo habían reemplazado con otras cosas. ¿De qué manera los cristianos hoy reemplazan a Dios con otras cosas? Muy parecida a la pregunta anterior, pero quiero que la contestemos igual, porque creo que esto es muy importante. Parece sencillo, pero ahí está el problema. ¿Con qué estamos reemplazando al Señor? Entonces, cuéntenme. Con la historia de religiosidad. La historia profeta, o sea, de la manera. Uno empieza y a veces cómo el Señor envía, o sea, que tiene que vivir con una mujer. Entonces, él mismo enseña todo cómo su pueblo se desvió. Pero, ¿cuántas veces estamos ciegos y no vemos? Porque no lo estamos viviendo. Lo interesante también es cómo ve Dios nuestra infidelidad y nuestra idolatría. Nosotros le ponemos nombres que no son tan tétricos, ¿no? O sea, como que le bajamos el tono para no escandalizarnos. Pero él está usando el ejemplo de prostitución, que es lo más bajo en la relación del matrimonio. Entonces, el Señor está diciendo, nuestra idolatría es así. Y vemos, nos da un vistazo de cómo ve el Señor esto de nuestra infidelidad a nuestra relación con Él. O sea, para Él es algo muy ofensivo. Y nosotras tenemos que aprender a verlo así. Porque mientras nosotras abracemos el pecado y no lo veamos como algo horrible, pues seguimos viviendo así. Y el ejemplo, si a mí me parece tenaz lo de Oseas, porque no solamente tenía que predicarle a un pueblo que no quería escuchar, tuvo que vivir en carne propia, era la ilustración para el pueblo. Para el pueblo. Sí, y no fue algo de dos días, o sea, eso fue un proceso de muchos años de sufrimiento. Y sin embargo vemos que eso es lo que pasa con nosotros, igualitico, cuando no estamos poniendo al Señor de primera, estamos siendo, o sea, infieles, y eso es ofensivo para el Señor, con toda la razón. Y hay tantos beneficios en vivir de la manera que Él nos pide que vivamos, porque no solamente es porque Él es santo y Él merece la adoración nuestra, sino Él nos ha dicho, por ser mis hijos, mire el montón de cosas que les quiero dar. Y al nosotras ser infieles y no comportarnos de una manera que está, o sea, lidiando con el pecado, poniendo al Señor de primeras, nos perdemos esos regalos. Y entonces salimos en realidad perdiendo, como le pasó a la esposa de Oseas. O sea, ¿esa mujer era feliz? No. ¿Sufrió? Sí. Al punto de ser vendida, o sea, terrible. Pero hacemos algo muy parecido y vemos el caso de Oseas, yo sé. Yo no. Sí, decimos, ay, qué horrible, ese pueblo sí que estaba mal, ¿no? Y no lo vemos en nosotras. Sí, muy bien. Y creo que tenemos que entender, cualquier cosa, cualquier persona en la que yo estoy poniendo mi seguridad o buscando mi satisfacción, ya he sido infiel. O sea, yo ya me estoy comportando como la esposa de Oseas. Eso uno lo hace pensar. Y debía darnos como una perspectiva diferente ante el pecado de la que solemos tener. Solemos ser muy alcahuetas con el pecado. Y solemos ponerle otros nombres o bajarle el peso. Decir, pues sí, eso es justificarlo, o decir, sí, eso está mal, pero más bien como decir, eso está malito, eso no está, pues como maluco, pero no nos damos cuenta de lo horrible que es, y siempre recuerden la rata en la leche, o sea, es así, es horrible, y si yo lo veo como horrible, me va a ser más fácil entender, sí, o sea, la situación cuando sucede, no caer tan fácilmente presa, a suplantar, a poner a otra cosa o persona en vez del Señor donde Él tiene que estar, ¿sí? Como dice, que a veces le prestamos más atención a la obra que al dueño de la obra. Entonces, sí, dentro de la misma iglesia, cualquiera que sea, los ministerios, personas que se enfocan tanto al ministerio que se convirtió en su Dios, ¿no es cierto? Sí. Y eso puede ser. Y no, que todo para el Señor, que todo para el Señor, y resulta que está vacío uno, ¿no? Quiero que vayamos a la página 6, y ahí están esos puntos que habíamos visto de Oseas, como el proceso que tenemos que seguir. Quiero que lleguemos a que repasen tanto esos puntos que ya los tienen memorizados. ¿Por qué? Porque yo debo, eso es como una lista para evaluar mi corazón, ¿sí? Eso muestra si de verdad estoy rindiéndole cuentas al Señor y estoy haciendo la evaluación que tengo que hacer en mi vida. Entonces, una que nos lea esos puntos, ahí son 7. Vuelvo a dar un estilo de rectitud de carácter. Al tiempo, cuando estaba cerca de Dios y obedecía su palabra. Acepten la misericordia de Dios y perdonen a Dios y la cabeza de España. Denle que Dios labre el duro cierrelo de sus corazones, especialmente aquellas áreas donde se han resistido a su voluntad. Lloren por sus pecados. Consideren las consecuencias del pecado que están sufriendo. Acepten la responsabilidad al mismo que se buscaron cosas imposibles. Háganle la búsqueda de Dios y su proyecto más importante. Qué sermón tan bueno, ¿no? Bueno, y una dice, si estás dispuesto, explica al grupo cómo uno de los puntos del sermón tiene aplicación personal para ti. Entonces, una que nos cuente cómo le impacta uno de estos puntos, o que nos lo explique en sus propias palabras. ¿Leo lo que dice? Sí, si quieres, claro. Hacer de la búsqueda de Dios el compromiso más importante. Tiene la aplicación de mi vida, porque muchas veces me ocupo de todo menos de buscar a Dios. creo que todas podemos identificarnos con eso. ¿Otra? Pilar. Tres dice, deje que Dios labre el duro terreno de sus corazones, especialmente en aquellas áreas donde se han resistido a su voluntad. Pues realmente uno está dispuesto a que Dios trabaje en la vida de uno. Porque ¿quién no? Si yo soy hija de Dios, pues Dios trabaja en mi vida. Pero cuando Dios realmente decide trabajar y podar mi vida, como dice Juan 15, decidió podar y quitarme eso, no me gustó. Las pruebas no me gustan. Y la verdad que la disciplina tampoco. Sí, las dos me gustan. A nadie. Y dice que el Señor va, deje que Dios lave el duro. Entonces ahora que me pongo a pensar por las pruebas que paso, pienso que Dios está trabajando en mí. Y pienso que soy afortunada. Así lo veo. Tiene tanto que trabajar que no descansa. Dice, oye, a esta mujer hay tanto que limpiarle. Y le limpio y después sale otra cosa. Entonces él está trabajando en mi vida. Y digo, está interesado el Dios del cielo, el Padre Eterno, está interesado en mí. Ajá. O sea que soy importante porque está trabajando en mí, me está podando. Y de pronto quiera Dios que el próximo año dé muchos frutos. Ahorita soy palo. Y lo relaciono con el antepenúltimo que dice, y acepten la responsabilidad admitiendo que se buscaron estas consecuencias. Muchas cosas son pruebas que Dios está trabajando en mi vida. Otras son disciplinas. Y tengo que aceptar que también está trabajando en mi vida. Y que lo que está sucediendo es para podarme y darme mucho fruto que permanezca. No fruto que se salió y se pudrió hoy, sino fruto que permanezca, dice. Y eso me hace sentir, cuando analizo las cosas ahora diferente, las pruebas y las disciplinas, créeme que ese concepto ha cambiado un poquito en mí. Y siempre decía, ¿por qué a mí, Señor? Ahora pienso, estás muy interesado en mí. Soy importante para alguien, de pronto no soy importante para esta persona y para las otras soy invisible. Pero para Dios soy tan importante que está trabajando en mí. Y está labrando ese corazón duro. Así lo estoy viendo ahora. Y bebé, o sea, esa perspectiva ayuda mucho. Verlo como amor y no como, como harto, como malo, como, pero porque tiene que podarme, porque tiene que esto y lo otro. Y verlo como Él me ama y se interesa por mí, cambia totalmente la perspectiva y va a cambiar mi actitud ante la situación que estoy pasando, definitivamente. Y si la idea es que pasemos de palos a árboles que producen mucho, ¿no? Porque cuando el Señor a uno le da tantas bendiciones, porque hay épocas donde uno está, sí, es rico, el Señor es divino, me ama, me abra. Pero cuando uno pasa por circunstancias como en esa, y tu actitud que está mostrando, o sea, estás aceptando la soberanía de Dios, porque es que es ahí donde uno la reconoce, ¿no? Sí. No solamente lindo, lindo, sino no. Y no aprendemos estas lecciones sino de esa manera. O sea, uno cree que puede aprender ciertas cosas teóricamente, o sea, como en el salón de clase, pero el Señor tiene que utilizar situaciones que uno vive para entender muchas cosas y para pasar algunas cosas de la parte intelectual a la parte práctica y también para desenmascarar áreas que uno pensaba que estaban bien o que uno creía ciertas cosas acerca del Señor y de repente se une la situación y se da cuenta que no lo creía o que no había visto eso en uno. No sé si les ha pasado que uno está pasando por una prueba y de repente dice, wow, yo no sabía que yo estaba adentro. Salen unas actitudes, salen unas cosas y uno dice, yo que pensé que estábamos como bien necesarias. Y nada, la embarra uno. Y creo que si lo vemos como algo bueno, ya eso nos ayuda a no rechazar el proceso. Porque nuestra primera intención es rechazarlo. O ver cómo, listo, me hago la dura para que mientras pase eso ahí rapidito. O rezongamos, como decía Pilar, le decimos a Señor, pero ¿por qué? Es que eso es una injusticia. y resulta que ya perdimos la prueba ahí cuando comenzamos a pensar así. Y nos privamos de entender que eso es amor. El hecho de que Dios se tome el tiempo de trabajar en nosotras, ya eso es increíble. Yo le importo, y le importo lo suficiente para que Él se meta en mi rancho y me ubique otra vez y cambie las áreas que estaban torcidas, ¿sí? Entonces, creo que todo esto de ser muy sinceras con el Señor revela muchas cosas, pero a la vez nos da la oportunidad de botar un montón de costales que tenemos encima y de conocer al Señor por quien es Él de verdad. Miremos el 7. Decía, cuéntale al grupo acerca de alguien a quien conoces o de quien has escuchado hablar que ha amado de manera abnegada a una persona, aunque esa persona no lo merecía. Y ese ejemplo, ¿cómo te ayuda a entender el amor de Dios hacia sus hijos descarriados? Yo acá completé el otro pedacito que dice. Dice, bueno, yo voy a hablar de mi mamá. Dice, después de escribir, el amor de Dios es más de mis hijos descarriados, es malo. Era su mamá, padre, y le decía por tanto amor. Bueno, esto complica que yo decía, mi mamá no me debe amar a mis hijos, pero mi papá. Pero pues yo veo que tampoco yo. ¿Qué tal que nosotros hiciéramos que ganarnos el amor de Dios? ¿Estaríamos? No, grave. Peor que grave. ¿Qué esperanza? Y aún así nos ama el Señor. Y creo que eso nos ayuda a amar a otros, el hecho de entender cómo me ama Dios a mí, y nos ayuda a perdonar también. Porque cuando nos volvemos que no perdonamos, que la gente nos estorba o nos fastidia y nos cuesta amar, es porque se nos ha olvidado de dónde nos sacó el Señor y cómo nos ama Él a nosotras. Porque es un amor definitivamente no merecido. Definitivamente. Muy profundo. Y que si yo lo comprendo, eso va a afectar la manera en que yo me comporto hacia los demás. Y también mi respuesta de amor a Él. ¿Sí? ¿Otra que tenga algo diferente en esa pregunta? Bueno, sigamos a la 8. Dice, ¿qué te dice acerca de Dios la idea de que Él inicia el avivamiento en su pueblo? ¿Qué te dice de ti mismo? Esa es una pregunta muy buena. Bueno, es que no. ¿Qué más? Y sigamos ahí todavía en esa partecita de esa pregunta, de qué nos dice acerca de Dios el hecho de que Él es el que comienza ese proceso de avivamiento. María Antonia, ¿vale? Pues. Es que el humano, nosotros somos tan incapaces, así nos creamos en la sabiduría, entre comillas, o sea, conocimiento, no tenemos la capacidad para buscarlo a Él, por eso la iniciativa siempre es de Él. Todas las que estamos acá, ¿saben quién nos trajo? ¿Saben quién nos está iniciando ese proceso en el corazón? El Señor. No fue que un día amaneció uno diciendo, uy, mejor dicho, voy a ser súper espiritual y me voy a acercar al Señor. No, es la invitación que Él nos está haciendo. O sea, la obra la hace Él. Así como nos invitó cuando fuimos salvas. ¿Quién inició ese proceso? Fue Él. O sea, yo nunca le buscaba al Señor. Él me estaba buscando a mí. Eso es amor. Y misericordia, no es más. O sea, nosotros, es que ni eso lo hacemos. Hasta eso es un proceso que el Señor inicia. Y obviamente tenemos el deber o la responsabilidad de responder. Nos deja escoger responder o no. Pero aún, eso nos debe dar seguridad y nos debemos sentir muy amadas. El hecho de que el Dios del universo se tome el tiempo de querer hacer esa obra en nosotras, y de que Él quiera pasar tiempo con nosotras. O sea, ¿se han puesto a pensar en eso? Que nosotros decimos es, ah, pues si queda tiempo, o si, sí, y le ponemos mil excusas. Imagínense quién es el que nos está invitando a pasar tiempo con él. No es cualquier persona. Y si fuera una persona, diríamos, uy, pues qué privilegio. Pero estamos hablando del Dios Todopoderoso. Y que se tome el trabajo de hacerlo. Porque, digo yo, sería mucho amor y mucha misericordia que él dijera, bueno, todo ese grupo que vive en tal año, todos esos los amo y pues los, si quieren pueden ser salvos y si quieren pueden tener una relación conmigo y ya. Pero no, él nos salva y quiere una relación personal. O sea, es de él con cada una de nosotras. O sea, es una invitación como si nos mandara así en papel pergamino con letra dorada, muy hermosa, y a cada una con su nombre. Es muy genial, Pilar. Yo escribí un versículo que me llamó la atención con respecto a este tema en la nueva versión, en la nueva traducción viviente, dice, y estoy seguro que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Filipenses 1:6. Él comenzó, Él me llamó al arrepentimiento, Él me escogió desde antes de la fundación del mundo. Él va a trabajar, Él va a podar, Él va a poner pruebas, disciplinas, hasta que complete, continuará permanentemente, dice, hasta que complete, completamente terminada la obra, hasta que Cristo vuelva. Y ahí vemos, o sea, esta idea de que Él comienza ese proceso, ¿cierto? Pero entonces, muy, muy cercano a ese tema es la siguiente pregunta. ¿Qué te dice acerca de ti mismo? ¿Qué nos dice esta idea acerca de nuestro corazón, sí, María Lucía? A mí, el Señor, desde que me elegiste, me porque es que se fijó en mí. Sí. ¿Por qué no se fijó en los demás de mi familia que les duele y les siento por igual sabemos que los ama a todos y a todos hay una oportunidad. O sea, no hay nadie que no pueda decir no tuvo oportunidad. Pero el hecho de que nos persiga cada una de nosotras y nos ofrezca lo que nos ofrece, o sea, eso es ridículo que digamos, no, yo no tengo significado, no, a mí nadie me ama, no. Nada que ver, o sea, más para dónde, ¿cierto? Entonces, bueno, vemos que el Señor es el que está haciendo sus procesos en nosotras, es el que nos invita, pero ¿qué dice eso acerca de nosotras? O sea, que debo tener un corazón dispuesto a que trabaje en mí. Viene la palabra que maneja tanto Magdalena. Es que es una palabra, tenemos un corazón, pero uno dice, yo quiero que Dios trabaje en mí, pero cuando Dios trabaja en mí, no me gusta, esa parte no era la que yo quería, ¿no? Yo quiero las bendiciones. Y la ayuda, ayúdame, Señor. Y como dice, que todo me sale bien, y todo, mejor dicho, por donde yo voy, todo florece, y mi hogar, y mi trabajo, pero cuando Dios trabaja en mí, esa parte es la que nos cuesta trabajo. Yo creo que es ahí, estar, aquí dice, cuando leíamos antes, que tener la voluntad de que Dios, da mi voluntad para que Dios trabaje en mí. Me gusta lo que decía Oseas, dice eso, voluntad. Dejen que Dios labre el duro terreno en sus corazones, es especialmente aquellas áreas donde se han resistido a su voluntad. Entonces, yo tener la voluntad de que está bien, Señor, vas a trabajar en esta área. Creo que es eso. Y creo que ahí viene la palabra libre albedrío. Yo tomo la decisión de ceder. Señor, aquí estoy. Y pienso que ahí también viene la palabra como quebrantamiento. Yo cedo. Trabaja en esta área. No me gusta. Y acabo de descubrir que un ídolo que tengo es... puedo ser yo. Mi ídolo más grande soy yo. Sí, claro, el ego como siempre. Y que a veces pensamos que podemos, que simplemente necesito es que el Señor me ayude. O sea, la ayudita. La verdad es que yo no puedo. No digo que ni siquiera tengo la capacidad de anhelar avivamiento. O sea, eso es algo que hasta Dios hace en mí. Entonces, lo necesito, desesperadamente lo necesito. Y como decía Pilar, decidir que el proceso que él quiere llevar en mí, le voy a estar, o sea, voy a estar muy dispuesta a que lo haga, porque es muy difícil. Y él nos va a pedir que limpiemos cuartos de San Alejo que no queremos abrir. O que nos que uno se deshaga de algo que uno lleva abrazado mucho rato. O sea, lo llevo ahí o como pilar, o lo llevo ahí como algo que alcahueteo, ¿sí? Y eso el Señor muchas veces nos dice, no, vamos a comenzar por ahí. Y yo le digo, no, Señor, es que yo tengo ya una lista. Yo necesito que me ponga el sellito y pues me dé la ayuda que necesito y falase. Y el Señor, y hay veces nos voltea la vida totalmente. O sea, uno cree, listo, ya tiene uno como una idea de para dónde va. Y el Señor dice, parte del proceso es este, y chur, todo cambia. ¿Y cómo reaccionamos? No reaccionamos muy bien muchas veces. Y la idea es estar conscientes que el Señor me ama, que el Señor tiene todo bajo su control, que el Señor tiene un plan que es exactamente lo que yo necesito, y estar dispuesta a cooperar con Él. Creo que eso es algo que es una decisión que la hacemos. Entonces, estar conscientes de que estamos haciendo esa decisión y cómo la vamos a tomar. Porque a veces como que pensamos que no, que eso como que es de tumbo en tumbo. Y no, así no nos responsabilicemos por la decisión si fue algo que decidimos. O sea, yo decido cooperar y dejar que él haga el trabajo, o reaccionar y resistirle y no cederle mi voluntad. Que obviamente es algo muy difícil, ¿no? Entonces, miremos la 8. Sí. Sí, y el proceso para mí es lo más tenaz, es lo más bueno, porque es lo que más necesito. Pero yo quisiera que fuera instantáneo. O sea, listo, hay este problema, tengo problema con falta del perdón, Señor, perdóname, y pa'lante, y ya no más problemas con eso. Pero no es así, es un proceso de tiempo, y a veces pueden ser años, y a mí me parecen muy hartos los procesos largos. Entonces yo quisiera que tomara como... Que ya, rápido. Sí, rápido, porque ahí es cuando comienza a, de verdad, ser probado lo que hay por dentro. O sea, de verdad creo eso, y también comienza ese proceso de desenmascarar el corazón. Y uno tiene que estar convencido de estas cosas, porque no a la hora de la verdad. O sea, si es solamente un concepto intelectual, no nos alcanza. Tiene que ser una convicción. ¿Sí, María Lucía? Sí, mira, con eso del barbecho, que me ha llamado mucho la atención, la versión nueva, y dice, hagan la dura tierra de los corazones, así como los bueyes araban la tierra en los campos. Y entonces él dice, hagan esa tierra dura que hay en los corazones, porque ya viene toda la buscar al Señor. Y han notado que no dice, por si acaso tienen tierra dura, él lo hace como una afirmación, porque esa es la realidad de mi corazón. Mi corazón es duro. Y si miran cuando la tierra, cuando la rompe el arado, no es por encimita, es bien profundo, y eso rompe, o sea, eso todo queda roto. Y uno mirándolo encima diría, hola, pero lo que hizo fue dañar la tierrita fuera de que amor es chica, ¿no? Pero si no hay ese proceso, olvídense de que sea fértil. No hay cosecha. Entonces sí tenemos que entender que eso de romper la tierra es algo extremo, o sea, es algo que entra hasta bien adentro. El Señor no trata con cosas superficiales. Eso, Él llega allá, pero Él trata con el corazón. O sea, Él entra y del corazón sale todo lo demás. Nosotras tenemos la tendencia opuesta. Nos gusta trabajar con lo que está hacia arriba y por encimita, y dele, bueno, arreglemos esa partecita y esto y lo otro, y resulta que eso no funciona. Tengo que entrar al corazón. Y una vez que ha roto toda esa tierra, ahí sí podemos hablar de lo que está por fuera. Pero hasta entonces no, porque entonces Dios sabe que la raíz se mantiene muy vivita, muy fuerte. y lo que va a salir es rayado. Y entonces el proceso que duele, sí, o sea, tiene uno que imaginarse como que está entrando y rompiendo. Y que si yo no coopero con eso, si yo digo, Señor, pero es que yo quiero ver es el fruto. Y el Señor nos dice, pero ¿y cómo va a tener fruto si no le rompo ahí? Y si no abro esos huecos y quebrando todo eso que está tan duro que no sirve para nada. Clemita, ¿tú vas a decir algo, perdón? Para mí esta pregunta en general la recibo yo como una buena noticia de parte de Dios. Y en primer lugar, me hace recordar que yo ya formo parte de su pueblo, a quien, pueblo al que él tanto ama, y entonces aprecio ese amor. Sí. Y con respecto a mí, pues yo ahorita como que no protesté por todo lo que él quiere hacer en mí, a que lo haga con rapidez. Pero sí le he pedido ya que lo haga según el tiempo de él, pero que yo, no me permita que yo aplace. Esa invitación que él me está haciendo, yo la debo aceptar desde ya. Sí. Y el tiempo lo determinará él, porque es para mí ese avivamiento es personal, no pues para muchas, pero como me está hablando a mí, dejo que el tiempo sea el Señor. Y hasta decirle al Señor, Señor, llego sin agenda. Llego sin, Señor, quiero que me cambies esto. Y es porque todas tenemos áreas en nuestra vida que no nos gustan. O sea, ya las hemos reconocido como un problema. Pero llega uno diciendo, Señor, cámbiame esto, esto, esto, esto. Y pues de esa manera. Más bien decirle al Señor, Señor, yo soy un desastre. Y soy un bad becho. O sea, tierra más dura para dónde. Trabájame. Y quiero cooperar. Y a ver qué nos muestra, porque él sabe el orden y él sabe cómo quiere tratar el área que él muestra primero. Y yo digo, con esa actitud, entonces es más fácil que el corazón de uno se alinee a lo que él está haciendo. Porque no, uno le resiste, como decía Pilar, o sea, uno comienza a poner resistencia. Imagínense dos bueyes tratando de abrir la tierra y el viajero se les pone por delante y los empuja para el otro lado. O sea, eso es ridículo. Él tiene que estar detrás empujando, entonces, o al menos guiándolos. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo en el sentido de estar muy dispuestas a que él trabaje y trabaje donde quiere trabajar y en el orden que él quiere trabajar. Y eso demanda que tiremos la autosuficiencia por la ventana y que lidiemos con el orgullo, que es nuestro siguiente tema, que es clavísimo para todas. O sea, ahí comienza todo el lío. Todas van a poderse identificar. Entonces, miremos aquí la 8. Sí. O sea, que salimos ganando. Claro que salimos ganando. Estamos ganando, no más. Claro que salimos, solo hecho. Pero pensamos, hay veces que como que el proceso de él es algo que me hace daño o que me estorba, no. O que de alguna manera no es algo bueno. Y eso es una locura. Cuando nos sentamos a pensarlo, eso no tiene lógica. Pero nos dejamos guiar por ese corazón que es muy engañoso. Y no le escuchamos a él. O sea, la palabra de Dios debe ser la autoridad, así no esté de acuerdo a mis emociones. ¿Sí? Miremos el 8. Dice, ¿qué te dice Dios acerca de Dios la idea de que, la 9. Dice, la preparación de mi corazón para el avivamiento es una herramienta de diagnóstico espiritual que ayuda a evaluar tu propia necesidad de avivamiento personal. Y esa no era la idea, sí quería recordarles, de ese cuestionario que nos dio la autora. La idea no es decir, ¡uy, no! ¡Qué horror! Me rajé. O sea, no la tiene ni a una. Que creo que si la miramos honestamente tenemos problemas en todas, ¿cierto? Decimos, no, aquí qué esperanza. Esa no es la idea. La idea es como ver un rayos X de nuestro corazón y decir, wow, es un diagnóstico, aquí hay problemas. Pero el Señor, como decía Pilar con ese versículo, Él quiere terminar la obra que comenzó en mí. Entonces, el problema de cómo realizarla no es mío, eso lo tiene ya calculado el Señor. El problema mío es mirar y decir, necesito del Señor, uy, mejor dicho, rotundamente sí, pero también tengo que estar muy dispuesta a estar recordando cuando Él comienza a abrir esa tierra que ese proceso es bueno, que ese proceso es bueno, que ese proceso es bueno. Y decir, el Señor me ama, me ama, me ama, a medida que eso va rompiendo, porque eso duele. Y recordar el diagnóstico, porque es que toca que romper esa tierra, sí, porque estoy dura y hay muchos problemas que tienen que solucionarse para yo poder ser útil al Señor. Entonces, sí, sí me entienden, o sea, no se depriman, no se desanimen con ese diagnóstico, porque ahí no nos podemos quedar ahí. La idea es mirarlo para decir, me rajé, hay graves problemas en mi vida, y después seguir adelante, ¿sí? Porque yo no sé si les pasó, pero antes de eso, uno tal vez puede pensar, sí, tengo problemas, sí, hay algunas cosas que hay que cambiar, pero no se da uno cuenta la magnitud del problema. Y al mirar eso, uno dice, sí, definitivamente esto es un desastre. Pero tener la esperanza, que es lo que el Señor nos habla constantemente. O sea, Él siempre está diciendo, está todo en mis manos, yo puedo hacer una obra en ti. Y ahí sí cambia la perspectiva, ¿sí me hago entender? Entonces no se queden ahí con el diagnóstico, es más adelante. El plan tiene un buen final si le permitimos que trabaje en nosotras. Bueno, entonces dice, si te sientes cómodo, comparte alguna forma específica en que Dios ha usado este ejercicio para traer convicción o revelar un área de necesidad en tu vida. Una voluntaria. Yo creo que no es solamente un área. Esta porción de la palabra donde habla sobre el alfarero es muy útil porque, sí, uno llega y entroniza el ego. Entonces yo soy una vasija de oro o de hecho muy resistente, ¿cierto? Pero si yo le digo, Señor, definitivamente yo me tengo que ubicar ante ti como la arcilla que es moldeada de él, él rompe esa vasija que uno tiene. Y ahí es donde el proceso definitivamente arranca en serio en uno, porque entre más le resista yo a Dios, el proceso se demora más. Claro. Y más duro va a haber, porque si está bueno, yo vamos a taladrarle vos. ¿Y qué tendemos a decir? No, sí, Señor, pues está como chueca la vasija. Ábrele la orejita y dejemos así, ¿no? Y el Señor dice, no, y las pichas, ¿tú has visto alguna vez un alfarero? Y entonces está terminando y después de horas, de dele y dele y dele. Y yo hice mucho esa de alfarería en el bachillerato. Y tocaba hacer una ruedita y otra ruedita de arcilla. Y eso es mucho tiempo. Y entonces ya iba terminando uno y la profe decía, está un poquito chueca. Y uno, ay, arregle la otra. Y no, ya me escuchaba. Y comienzo otra vez y uno, ay, todo ese trabajo. Y ella siempre nos decía, al final va a estar contenta que la pichó y comenzó de nuevo. Pero bueno, está bien, y comienzo otra vez con todas las, porque uno hace todas las, son como círculos de arcilla, y después los con agua, y moviendo el coso ese, se va alisando y va tomando la forma que debe tener. Pero es muy tedioso, y el Señor, tenemos que estar dispuestas a que Él ya se le falte solamente la orejita final, y diga, Señor, no, está chueca, y chum, píchela. Y uno no le gusta eso. A mí no me gusta. Uno dice, no, ya vamos a llegar. Y el Señor dice, y están dispuestas en ese proceso del plan que Él está tratando de terminar en nosotras, ¿no? Entonces, miremos aquí otra que nos cuente cómo, qué área de necesidad el Señor les mostró en su vida. Si yo creo que el proceso de hacer el libro era una disciplina. Entonces Dios también puede tratar, por ejemplo, en mi caso con mi ego, a que yo pueda hacer el libro, porque sé que mis fuerzas puedo hacerlo. Sí. Otra cosa es que lo aprenda, ajá, y que mis fuerzas no puedo hacerlo. Sí. Entonces Él trata como mostrar, mira, tú puedes hacer lo que crees que puedes hacer, pero no puedes lo que debes hacer. Entonces Él trata con el orgullo de uno, y como tú dices, la por la ventana de la autosuficiencia. Entonces, va de una manera linda y bella. Dios coge todas las áreas que uno necesita arreglar, cambiar y mejorar. Y lo bello es que a veces lo hace a la vez. Y uno no se da cuenta y uno ve, pero eso no lo he hecho yo. Sí. Y es más difícil, la verdad, ceder, abrir las manos y decir, Señor, hazlo, a tener un poco más de determinación y más de buenas intenciones, que la verdad no nos alcanza. yo creo que todas aquí han dicho, mañana no voy a estar iracunda, o no me voy a frustrar, o no voy a ser impaciente, voy a hacer una dulzura, ¿cierto? Y uno tiene toda la motivación, y al otro de la barra peor que nunca, ¿cierto? Más bravo que nunca, más impaciente que nunca, y nos damos cuenta que la verdad aquí no es cuestión de buenas intenciones, no es cuestión de más determinación o de más fuerza de voluntad, aunque esas cosas Dios las ayuda en el proceso también. El problema aquí es que yo no he soltado. Y esto de arrepentirme, esto de quebrantarme ante el Señor, es exactamente abrir las manos, o sea, entregarle mi vida. Y también mostrarle lo que ella sabe, ¿no? Pero poner en la mesa todo lo que hay podrido dentro de mi corazón. Es interesante porque la verdad, como decía Manuela, la obra en últimas no la estoy haciendo yo, la está haciendo es el Señor. Lo que yo tengo que hacer es cooperar y abrir las manos. ¿Sí? ¿Cómo vamos? Bien, muy bien. ¿Bien? Ah, bueno, aprovechado. Oh, diga que soltar. Miremos en la página 17. Quiero que leamos esos apuntes que ella nos da aquí. Vamos a leerlos en voz alta. Entonces, si quieren, podemos agregarle ideas a lo que vamos leyendo. Pero una que nos lea el punto número uno. El avivamiento restaura el primer amor, y tiempos de avivamiento en amor que una vez teníamos revivido. Y si recuerdan el ejemplo que usaba el Señor con la iglesia de Éfeso, si recuerdan, decía, ustedes están haciendo esto, esto, esto, un montón de cosas buenas, pero les decía, han perdido su primer amor. Y entonces, como no tienen su primer amor, todas esas cosas se vuelven paja y hojarasca, no sirven de nada, porque lo que Dios quiere es que yo esté comprometida con Él, amándole a Él primero, y lo demás se compone, ¿cierto? Y nosotras tendemos a irnos por los lados, que el ministerio, que hacer esto bien, que lo otro bien, que el devocional, o sea, muchas cosas que sí son buenas, pero que si hemos perdido el primer amor, no sirven de nada. El segundo punto. Cuando las cosas se vuelven algo que tengo que hacer, una obligación, mi primer amor no está ahí. Porque la verdad es que debemos poder decir como el salmista, mi alma anhela estar contigo. O sea, no es cuestión de, bueno, pues tocó, porque pues yo soy creyente, toca pararme temprano y leer la Biblia y pues tengo que cantar y pues me toca ir a la iglesia, imagínense, etcétera, etcétera. Y hay momentos donde la carne flaquea. Pero no debe ser una temporada, si me hago entender, o sea, puede ser un día donde estoy luchando con mi carne, está bien, pero que en general sea un deleite estar en su palabra, sea un deleite cantarle, sea un deleite hacer las cosas que Él me pide que yo debo hacer. Y si no es así, no es para uno decir, ay, no, eso de verdad, eso de ser creyente, eso no funciona, o eso funciona para fulana y para mí, no, no, eso es simplemente un aviso que me muestra que mi amor está donde no debe estar. No lo estoy amando a Él primero. Y más bien es una alerta, mi corazón anda grave, tengo que estar en la presencia del Señor y arreglar cuentas, ¿sí? No para desanimarnos, no para colgar la toalla, sino para ir a arreglar cuentas donde toca que arreglar cuentas. Probablemente hay pecado que no está confesado, puede ser que mis ojos no le están mirando, estoy mirando otras cosas, me he desviado, pues. Y ese es uno de los, como de los síntomas, es que ya no hay ese deleite, ese gozo al haciendo las cosas que Él me pide que yo debo hacer como creyente. ¿Qué piensan? Y que estas cosas son actividad, actitud, no actividad. Sí. Sí. ¿Qué más? ¿Puedo yo leer la palabra de Dios, orar, alabar y obedecer sin tener un primer amor? O sea, sin estar amando al Señor. No. No, la verdad puedo hacerlo externamente. O sea, puede que la gente no se dé cuenta. ¿Sí? Pero la verdad tiene que estar sea, ese es el como el eje de la rueda, lo demás son los palitos. El eje tiene que ser amor por el Señor. Y ese amor es resultado de yo entender su amor por mí. Entonces, hay veces sí tengo que pasar un tiempo meditando para volverme a ubicar. Tengo que meterme en su palabra, a ver qué dice él acerca de él. ¿Quién es él y quién soy yo? Porque eso no es algo de que uno, listo, cambio el como cuando uno va en un tren, que cambian el carril. No, no es tan sencillo. Hay veces tengo que sentarme y pasar tiempo hablando con el Señor y meditando a ver dónde hay barbecho, dónde hay áreas que no le estoy dejando trabajar, o dónde se me ha olvidado lo que Él dice acerca de su amor por mí, ¿sí? Entonces, sí es bueno tener algunas cosas que repasamos cuando nos encontramos en ese estado. Y tal vez escribir algunos de los pasajes que nos impactan y saber dónde los tenemos. O sea, tal vez una libretica que habla, si luchamos con esto del amor de Dios hacia mí, tener una libreta en la cual vamos anotando versículos en cuanto al amor de Dios. Porque entonces, cuando me encuentro en ese estado, puedo correr, buscar mi libreta y recordar lo que Dios dice. De nuevo, pues comenzar el estudio de nuevo otra vez en su palabra en cuanto a un tema, eso también es muy, muy efectivo. Pero sí nos ayuda a recordar, porque la mente nuestra es de pollo, o sea, se nos olvidan las cosas. Y comenzamos. Entonces, esto es una buena, buena advertencia cuando nos encontramos en este estado, ¿sí? El 3. El avivamiento resuelve conflictos. La gracia de Dios nos capacita para humillarnos, admitir al Señor este camino, perdonar a aquellos que nos han herido y buscar el perdón de aquellos a quienes hemos ofendido. La reconciliación con Dios y las personas es una marca de verdadero avivamiento. ¿Qué piensa? ¿Cómo dura ese? Eso está muy duro. ¿Fácil? Porque no estamos hablando de listo, arregle por ahí. No. Estamos hablando de que el Señor quiere que estemos en paz con todos los hombres. Eso es muy difícil. Sí. Porque todas tenemos personas a las cuales es muy difícil perdonar. Y no tanto eso, sino que no hablan el idioma de uno. También. No piensan como uno. Entonces, no, ¿y qué tengo que hacer? Amarlos con todos sus defectos, con todos sus errores y aceptarlos es muy complicado. Sí. Es decir, el Señor nos acepta. Ajá. Sí, y la parte intelectual la tenemos clara. Sí, todas sabemos lo que es la respuesta, ¿verdad? Pero ahí dice algo, me llama la atención esto. Estamos hablando de las personas, pero ahí dice algo, admitir nuestras actitudes pecaminosas. Muchas veces, no estoy diciendo todas, pero sí muchas veces, la actitud de la otra persona que fue grosera con nosotros, por decir algo, muchas veces fue nuestra actitud pecaminosa que dio raíz. Ese es un tema, ¿no? Sí, claro. Es que es muy fácil decir, perdonemos a aquellos que nos han herido. Pero antes dice, la gracia de Dios nos capacita para humillarnos y admitir actitudes pecaminosas. De pronto nosotros comenzamos. ¿Por qué no creer que el comienzo fue de nosotros? Eso o que con lo que me hicieron a mí, yo respondía, si no hubiera hecho algo externo, mi respuesta fue pecaminosa, amargura, rencor, odio, rabia, todas esas deseos de venganza, todo eso ya es pecaminoso. Y como yo tengo derecho, porque a la larga, pues la verdad, yo tengo derecho, y lo mío, si ustedes supieran, de verdad que ustedes apoyarían, de verdad. Y de verdad que probablemente sí. Que digan ellos son mis fans, van a decir algo, tú tienes la razón. Sí, pero fíjate que de una cosita se armó una gran bola y yo tengo parte de culpa de esta gran bola. Entonces no puedo decir que no soy culpable. Sí, y eso ayuda mucho en este proceso. Porque si yo solamente veo el hecho de que yo fui la ofendida, y le doy rienda suelta a todo lo que viene de parte mía, que obviamente mi corazón es muy maluco, pues ya me colgué, porque estoy enfocada en la paja del otro, y el tronco en mi ojo, ahí no hay nadito. Y nota que el tronco se vuelve hasta bosque, y uno sigue enfiestado, que la paja, y que la paja, y que la paja. Y eso no permite que perdonemos, pero también no permite que nos evaluemos. Eso es feliz. Desde Génesis siempre claro, es lo más fácil. Sí, mientras yo pueda encontrar un culpable, salí bien librada. Claro. No, no hay problema, no hay que mirar para adentro. De ahí me viene que el avivamiento se inicia con la convicción de que yo... De pecado, exactamente. Yo no tengo esa convicción, sino estoy señalando que yo no me quedé, sino fue ella o ella la que quiere que yo me exaltara. Entonces, olvidemos que va a haber avivamiento. Y que voy a, la verdad, voy a terminar como los fariseos, como una persona religiosa, pero en realidad relación no la hay. Entonces es muy peligroso estar en ese estado, ¿verdad? Miremos aquí una más. Dice, el avivamiento repara matrimonios divididos. Dice, ¿conoces alguna situación familiar sin esperanza? Esposos al borde del divorcio o con amargura entre ellos, pero juntos por las apariencias. Cuando hay avivamiento no hay situación sin esperanza. Eso también es una perspectiva muy difícil, porque nosotras sí tendemos a ponerle límite a lo que tiene solución o no, y nos damos cuenta que con el Señor no hay tal cosa, ¿verdad? Con Él siempre hay esperanza, y luchamos, porque a veces ni queremos que haya esperanza, queremos listo, ya, se acabó y no más, y resulta que eso es algo que tenemos que rumiar un rato, ¿no? La mujer lleva mucho. Claro, y el avivamiento es algo posible en mí, aún rodeada de circunstancias tenaces. Ya reconoce, y en lo mínimo hay actitudes pecaminosas en mí. Si uno mira, por ejemplo, en los profetas, ellos cuando oraban por el pueblo, que hay varios que nos dan ejemplos, pues como Daniel, Jeremías, ellos primero están lidiando con su corazón. O sea, ellos no dicen, uy Señor, hasta Moisés lo vemos que hace lo mismo, no es ese pueblo horrible, mírelo, te necesita tanto y necesita perdón. No, ellos siempre comienzan, Señor, el pecado mío es increíble. Y lidian con esa parte primero, porque es la única manera de poder tener un avivamiento de verdad. Entonces, o sea, emocionalmente es la decisión. Sí, la decisión, sí, exacto. No, y más que todo, Dios le disponía a ser buen esposo, aceptar. Obviamente el Señor le dio la fuerza, pero él tuvo que decidir. Él tuvo que decidir, porque él tenía mil excusas para dejarla. Sí, por eso. Dios creó y que hacía la obra ahí. Él no era sino un instrumento. Pero vamos a parar aquí. Sí les pido que traigan la primera parte de la siguiente... la siguiente semana de trabajo. Hay muchos, pongan cuidado chicas, hay muchos versículos para buscar esa parte de profundizando, necesito que la desarrollen. Entonces vamos a hablar de los pasajes de profundiza en la palabra, vamos a hablar de ese primer día, Dios mediante. Este tema, el orgullo, es clave en este proceso, entonces no lo brinquen, no lo hagan a media, háganlo consciente, ¿sí? Es muy bueno, muy, muy bueno. Entonces, algo que también quería comentarles es, Pilar me hizo llegar un link de Leonardo Viva Corazones. Está todo este estudio para hacerlo en el internet con las charlas que ella hace en la radio. Entonces, busquen esta parte de Busca de Dios, y no son largas las charlas, y van por días exactamente como el libro. Entonces, creo que sale muy chévere La verdad, no, yo había pensado traerlas, pero no es algo legal, sería piratear. Entonces, la verdad es que se quiere que se escuche así en vivo, para su propio estudio, pero no es legal traerlos porque es algo que está, que tiene protección, ¿sí? Que obviamente se entiende, tiene derechos reservados. Entonces, la idea es, si está eso a su disposición, si lo pueden acceder, es muy bueno, tiene ideas excelentes y como que complementa todo lo que estamos estudiando acá. Obviamente que se puede hacer el libro sin eso, pero creo que la que pueda hacerlo va a ser de mucha bendición para ustedes. Entonces, sí. Entonces, eso, si lo pueden buscar, es muy bueno y no es muy largo. Entonces, ¿pero quién es el que dirige este estudio? Ese es en Ayuda de Sus Corazones, el programa en internet, que sale por la radio también, pero para acceder a este estudio, uno busca, Pilar tiene la dirección. Por lo menos está el día 1, vamos a hacer el día 1, que comienza desde acá. Esto es lo que se toma harto tiempo también por lo de los gráficos. Bueno, chicas, vamos a orar para terminar. Una voluntaria, por favor. Amado Padre Celestial, yo quiero darte gracias, Señor, por suplicarte, Señor, porque nos des esas gracias, porque necesitamos de ti para que podamos entregar nuestros corazones y seas tú examinarnos absolutamente en cada una de las áreas que tú conoces y que tú sabes que necesitamos. También alimenta, Señor, cada una de las vidas que estamos aquí. Alimenta, Señor, estos huesos secos que tal vez por costumbre, por el pasar del tiempo que hemos dejado, sin ese avivamiento, Señor, que tanto necesitamos recibir. Saca, Señor, toda esta maleza. Muchas veces hasta desconocemos porque no queremos saber eso, pero solamente tú conoces cuánta tierra seca hay en nuestra vida. Huesos se han debilitado, Señor, están enfermos y por eso necesitamos, Señor, que avive nuestra vida, que avive todo nuestro ser, Señor, que sea con el poder y la unción del Espíritu Santo quebrantando, Señor, quebrantando nuestras vidas. Tú quieres corazones contritos y humillados, los cuales tú nunca vas a molestar. Por eso hoy clamamos que nos examines y que quites todo, Señor, toda maleza, Señor, que ha afectado nuestra vida y nos permita disfrutar de ese primer amor que una vez tuvimos, Señor, amándote, Señor, por encima de todas las circunstancias, situaciones, Señor, por encima de cualquier persona. Te alabamos, Señor. Te glorificamos. En tus manos dejamos este tiempo de culto, Señor, en la cual queremos rendirnos delante de ti, Señor, para darte toda la gloria y toda la honra. Y comentamos a esta persona que va a dirigir estos cantos y que estas alabanzas, Señor, salgan desde lo más profundo de nuestro ser como un homenaje a ti, Señor, como un acto de oración que hoy vamos a hacer, Señor, en este caso. Y que esa persona que tiene, Señor, la responsabilidad de predicar tu palabra, Señor, toque lo más profundo también en nuestros corazones. Nosotros te lo pedimos hoy en el nombre de nuestro Señor, Salvador Jesucristo. Pero piensa si a reír, pueden orar por Anita. Ella tiene cirugía mañana en la nariz, pero ayer amaneció con gripa. Entonces, sí.